que quiere techo. Techo y cuero, techo y cuero. Si me preguntan qué tomo, que ando buscando, que estamos enrolando, y la nena me mira ahí mientras te tiro un drift, drift, drift, drift, drift. Con la cara de bandido, los ojos caídos, todas quieren venir, nir, nir, nir, nir. Acá estamos tranquilos, armando un fino mientras te tiro un drift, drift, drift, drift, drift. Con la cara de bandido, los ojos caídos, el pato no quiere salir, girl, girl, girl, girl. Siempre andamos tranquilos, te paro y nos fuimos, Antes de entrar un poco de marihuana. Tranquila, no lo encuentran por acá, no pasa nada. Y aunque mi cara esté desfigurada, entramos como sea, mami, no me importa nada. El DJ está saludando, acá todos nos conocen. La nena está enrolando con botella de rosé. Y es que andamos facturando para que te lo goces. Solita se van pegando ahí para que sienta el drift, drift, drift, drift, drift. Con la cara de bandido, los ojos caídos, el pato no quiere seguir, girl, girl, girl, girl. Siempre andamos tranquilos y de party nos fuimos. Andamos polarizados, con los asientos en cuero tapizados, fumando uno cara de enojado, con los maleantes todos atrás sentados. Andamos polarizados, con los asientos en cuero tapizados, suena el escape, está recortado, roto un mal bajo, está bien conectado. Mientras te tiran drift, drift, drift, drift, drift, con la cara bandido, los ojos caídos, tú ya quieres venir, nir, nir, nir, nir. Acá estamos tranquilos, armando en un fino. Mientras te tiran un drift, drift, drift, drift, drift, con la cara bandido, los ojos caídos, el pato no quiere seguir, girl, girl, girl, girl. Siempre andamos tranquilos y de party nos fuimos, Estamos activos, estamos ready, estamos listos para el combate.